Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están por allí, por Colegiales? Bien, muy bien. Te voy a dar tres lugares para hacer una movilización por el 17 de octubre, vos elegís una. ¿Puede ser? Bueno. Primer lugar que te doy, en la provincia de Tucumán. Segundo lugar que te ofrezco, alguna plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Tercer lugar que te ofrezco, el Estadio Obras. ¿Vos cuál elegirías? ¿Cómo aprendiste a ser malvado vos? No, te estoy preguntando con total humildad y honestidad intelectual. Por supuesto. No, es un juego interesante, lo admito. Tiene que ver con definiciones trascendentes de estos días. Muy trascendentes, porque los que creemos que tiene que haber movilidad popular, protagonismo popular, y se viene una fecha como el 17 de octubre, es determinante qué va a ser el peronismo y el conjunto de la sociedad frente a una fecha tan simbólica, ¿no? No nos vamos a poner a hacer la historia el 17 de octubre, pero tenía un sentido de reforma social, de derechos sociales, etcétera, etcétera, y ahora estamos viviendo grandes restricciones económicas y sociales, por lo tanto, de lo que se impone más que nada el propio movimiento obrero es que haya una gran concentración. Pero déjame preguntártelo, no solo una gran concentración acá, sino creo que tendría que haber una grandes concentraciones en todas las plazas del país, en todas las capitales de la provincia, y hacer sentir la necesidad y la fuerza del pueblo. Quiero decir que mientras nosotros estamos charlando, hay una reunión en la UOCRA, en la Unión Obrera de la Construcción, de la CGT, bueno, comunicando un poco lo resuelto ayer, que es, salvo que en la reunión de la UOCRA pase algo sorprendente, alguien se subleve, digamos, que no parece ser el clima, se va a hacer el 17 de octubre, la CGT o la conducción oficial de la CGT va a hacer el acto del 17 de octubre en Obras. Y ahí se va a armar una suerte de movimiento político-sindical para ir a la disputa de las listas de la elección del 23. Pero déjame planteártelo al revés, que lo charlamos recién con Luis, con Mariano, con Néstor y con Vero. ¿Por qué alguien no querría generar una movilización de semejante impacto? Esto es lo que yo no logro comprender. Es decir, ¿quién pierde si efectivamente se hace una movilización de esas características? Y hay que decirlo, Juan Carlos, con dos elementos de la macro que son muy importantes. Uno, la gran avanzada de la ultraderecha en la región. Dos, el muy reciente intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, en este contexto, ¿por qué alguien no querría hacer una gran movilización? ¿Vos tenés respuesta? Mirá, yo tengo alguna. No, a ver, ¿cómo? Tengo alguna. En primer lugar, entiendo, es tan básico, por lo que vos decís, lo que decíamos antes, que debiera haberlo, insisto, mucho más un 17 de octubre, entonces que se potencia y se potencia la tensión por la decisión que se toma. Yo creo que hay, por un lado, una especulación política, que los gordos de la CGT están en contra de Cristina y deben especular con que una movilización de ese tipo radicaliza, moviliza en un sentido de confrontar con las corporaciones. En lo que de alguna manera, el otro día, Cristina, cuando dice que si bien Massa ha hecho cosas positivas ante el crecimiento de la pobreza y de la indigencia, resulta imprescindible un aumento de emergencia y otras políticas en el control. Entonces, lo que está en juego en este momento es, yo diría, la figura de Cristina, o sea, la disputa al interior del Frente de Todos por un proyecto. Cuando digo de Cristina, digo la figura de Cristina y un proyecto, ¿no es cierto?, de rumbo, de rumbo de país económico, social y cultural. Uh-huh. Entonces hay un problema de poder. Y por otra parte, los gordos de la CGT vienen siendo consecuentes hace mucho tiempo en desmovilizar y no movilizar. Solo movilizan ¿por qué? Cuando explícame, no tienen más remedio. Explícame por qué, no lo entiendo. Explícame qué ganan. Porque el asunto es quién gana. Y acá los que ganan son las grandes corporaciones cuando hay desmovilización. Si no pareciera que solamente es una cuestión de ideologías o una cuestión de gente mala. Pero entonces es un acuerdo de la burocracia sindical tácito, con las grandes patronales. Tácito. Yo creo que el que se beneficia, si no hay movilización, son las grandes corporaciones, las formadoras de precios y sus balances. O sea, los grandes intereses económicos, que siempre es lo que hay que poner sobre la mesa para tratar de entender, y desde ahí las decisiones políticas y culturales. ¿Y qué obtiene de ganancia la conducción gorda de la CGT si gana la patronal, si gana las corporaciones? Obtiene que sigue en una situación de inmutabilidad su poder. Que siguen ellos. Siguen ellos, sigue su poder igual que hace 30, 40 o 50 años. Lo de ellos es el statu quo y la moderación, y no las masas en la calle que le pueden decir poné la fecha a la puta que lo parió, o le pueden decir que enfrenten a los formadores de precios, que es lo que se especuló el 9 de julio, creo que era, y se negaron a eso. O sea, se niegan a que tenga un sentido, yo diría, contestatario, de verdadera protesta, de verdadero reclamo de clase, para decirlo como creo que corresponde decirlo. Entonces, se mueven en estas aguas que no sean procelosas, que sean estancadas, y eso es lo de ellos. Lo de ellos siempre es eso. Y bueno, hay que, si uno mira otros sectores de la propia CGT y de fuera de la CGT, como la CTA, como el moyanismo, como el Fresimona, creo que se llaman muchos otros gremios, lo que plantean es combatividad y lucha en defensa de los trabajadores. A ver, vos sabés que siempre la metáfora futbolera a veces sirve para quienes nos gusta mucho el fútbol, y Mariano trajo una que no me la olvido más. Cuenta Mariano Hamilton que decía Pasarela que había que patear siempre al arco, porque cuando pateas al arco algo pasa. Pasan cosas. Era la expresión. Entonces vos, traduciéndolo a lo que vos estabas diciendo, vos decís, bueno, la CGT no patea al arco porque si patea al arco pueden pasar cosas. Entonces prefiere la quietud, prefiere la inmovilidad. Yo creo que eso es, al árbol se lo conoce por su fruto. Yo creo que eso es lo que viene ocurriendo. Bien. Acá hay una crisis económica social evidente. No nos vamos a cansar de decir que tenemos la mitad de los niños de 0 a 14 años pobres. No son trabajadores los padres y las madres de esos niños. Son trabajadores. ¿Y qué hace la CGT? Nada, la verdad que nada. Está preocupada gremio por gremio negociar su paritario. Claro, lo cual, bueno, está bien, para eso están los sindicatos, pero es muy insuficiente. ¿Vos le estás pidiendo a la CGT un proyecto de país? Sí, un proyecto de país reformista, un proyecto de país donde defienda los salarios y saque a los trabajadores del hambre, de una situación social grave. Y eso se hace frente al egoísmo, a la miserabilidad de estas grandes corporaciones empresarias, que incluso no trepidan en seguir aumentando los precios y burlándose de los gobiernos y de la situación de la gente. Ellos tendrían que hacer algo, ¿no? Hacer algo. ¿Te acordás aquel director de cine que en Italia le dijo a los del Partido Democrático, decí algo de izquierda? Nani Moretti. Sí, decí algo de izquierda. Acá hagan algo de peronismo esos muchachos, ¿no? Bien. Del verdadero peronismo. Bueno, creo que vos querías provocarme con lo de las tres plazas, lo lograste. No, ya cuando repetiste el cantito y fuiste hasta el final. Porque viste que hay gente que va a medias, entonces te dice, poné la fecha, zaraza, te dice, no, vos fuiste a fondo. Escúchame, lo de obras sanitarias, te voy a decir una cosa, es un cachetazo. Porque yo te voy a decir, que no hagan el acto en Plaza de Mayo, bueno, que no hagan el acto en Tucumán, bueno, pero en vez de eso hacen un acto para definir candidatura. Ellos tienen todo el derecho del mundo a querer ser candidato. pero en vez de hacer un acto masivo en la plaza, se reúnen para discutir la candidatura. Pero además, Juan Carlos, si querés ser candidato, ganátelo en la cancha, viejo. Ganátelo con acciones sindicales, como se lo han ganado tantos líderes sindicales. Su lugar en el Congreso se lo han ganado por acciones sindicales, por defensa de los trabajadores, por hacerse notar en ese lugar. Bueno, se ve que tienen la esperanza de ganarlos con entre bambalinas, con mecanismos burocráticos. Eso debe ser lo de ellos. Juan Carlos, gracias como siempre. Chao. Abrazo grande, Juan Carlos Junio.